Señor Ralph Cotti, presidente del Consejo Directivo del Premio Esteban Campodónico Figaro, señor doctor Antonio Mabres, en nombre del Instituto La Alegría en el Señor, agradezco muy sinceramente el habérsenos otorgado este premio. Significa para nosotros una importante ayuda económica y un estímulo para nuestras labores, muchas veces realizadas con la angustia de un déficit constante. Pero además de la ayuda material, nos significa mucho el aspecto espiritual. La Universidad de Piura, Fundación del Opus Dei, representa a la Fundación Clover, y a través de los años hemos recibido muchas veces el apoyo espiritual del Opus Dei. A todos, mi muy sincero agradecimiento.